¿Cómo estás, Lucía? Flor Berreaute de Radio Encuentro te saluda. Buen día, Flor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, con ganas de saber y de conocer lo que se va a hablar en esta en este taller y capacitación que vas a dar hoy en la Manzana Histórica. Sí, vamos a estar hoy a las 6 en la Manzana Histórica con una actividad que organizamos desde la Universidad de Río Negro, puntualmente desde el CIEDIS, que es el lugar donde yo trabajo. Sí. Y bueno, el objetivo un poco es, en primer lugar, digamos, participar de las actividades que se hicieron, en, digamos, para el mes de la mujer, el mes de marzo. Esta creo que es la última del ciclo. Y en ese sentido, el objetivo fue pensar un espacio donde pudiéramos discutir sobre qué es esto del lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, un poco un tema que a mí en lo particular me interesa y también un interés del CIEDIS de discutirlo, digamos. Bien. Eso, ¿no? Pero, o sea, hacerse la pregunta de si efectivamente el español, ¿no? Porque nadie podría decir que todas las lenguas son sexistas, pero sí hacerse la pregunta sobre si el español lo es, ¿no? O sea, a priori yo creo que lo es, pero que hay que argumentar desde la lingüística, que es el campo donde yo trabajo, en qué aspectos, qué zonas, digamos, son efectivamente, no sé, digamos, estructuralmente de la lengua, claro, incluso reflejan valores y nociones sexistas. Claro, en estos últimos años se ha comenzado a hablar, o por lo menos desde mi conocimiento, tanto el masculino y femenino cuando nombramos algo, digo, por ejemplo, las trabajadoras y los trabajadores, pero también están surgiendo algunas alternativas para, por ejemplo, no hacer tan larga una oración nombrando en femenino y en masculino, ¿no? Digo, ¿cómo es ese proceso de surgimiento o a qué se debe? Supongo que va a ser parte de esta capacitación, estas cuestiones, ¿no? Sí, en realidad, digamos, ya desde los años 80, en el marco de la lingüística, pero sobre todo como parte del movimiento feminista, ¿no?, y de las preocupaciones del feminismo, surgieron debates en torno a cómo marcar la presencia de las mujeres, bueno, en esta aparente norma de que sí. El masculino integra también, era o funcionaría genérico, como, claro, como un neutro, ¿no? Como sí, un genérico. Sabemos que el español viene en latín y que una de las pérdidas, ¿no?, que hubo en ese camino fue justamente la de género neutro. Entonces, un poco en la historia del español ha copado ese lugar el masculino y se ha ocupado aparentemente de hablar también de las mujeres. Claro. En ese camino surgieron, sí, un montón de intentos, sobre todo, insisto, más por parte del feminismo que por parte del reconocimiento, ¿no?, de la lingüística, de que había una necesidad, pero sí se empezó a discutir en aquel momento. Ahora recuerdo un trabajo de Lakoff, o Lakoff, sí, Robin Lakoff, que ella trabajaba justamente el lugar de la mujer en el lenguaje. Esa fue una preocupación que arranca en los 80, pero que, bueno, recién ahora, por lo menos mi impresión, estando trabajando en el campo, es que recién ahora empieza a haber debates más públicos, sí, y más instalados en los medios de comunicación. Recuerdo hace poco una nota de una lingüista que se llama Concepción Compani, que es académica de la lengua en México, que salió en el diario Clarín, ¿no? Entonces, evidentemente ahí hay un recogimiento de este debate desde el mundo de la lingüística y una preocupación porque efectivamente las estrategias y las búsquedas de visibilizar a la mujer, tanto en lo que vos mencionás como la reduplicación, ¿no?, esto de mencionar al femenino y al masculino juntos, como la búsqueda de formas que plurales que integren a todas las identidades, claro, de género, digamos, como la E, por ejemplo, la X, la arroba, que fueron miradas como con aberración por parte de la Academia de la Lengua. Lo cierto es que son propuestas que vienen dando vueltas hace muchos años, ¿no?, en el marco de las guías de lenguaje no sexista, muchas iniciativas por parte de las universidades, los sindicatos, y bueno, digamos, si bien pareciera a priori difícil, ¿no?, de incorporar, porque somos 400 millones de hablantes, sí, de hispanohablantes en el mundo, lo cierto es que me parece que hay algo ya que está bastante más instalado sobre que esto hay que discutirlo, y sobre todo que hay que ver la forma de que, aunque sea el lenguaje formal, institucional, los medios de comunicación, no sé, por lo menos el lenguaje académico, ¿no?, el lenguaje de las escuelas, pueda buscar otras formas de incluir a las mujeres. Yo creo que no hay un acuerdo respecto de cuál es, y de que hasta que no, digamos, hasta que ese acuerdo no se genere en la mayoría de los hablantes, no en las academias, no en las, en los manuales, sino en nosotros como, y nosotras como hablantes, ¿no? No va a lograr instalarse, pero bueno, esa la verdad que es una predicción que nadie puede hacer. Claro, bueno, seguramente este debate y, bueno, otras cuestiones más se van a hablar en esta, en este taller que va a ser hoy. Recordanos la hora y también el lugar. Sí, es a las 18 horas en las aulas de la Manzana Histórica de la Universidad de Río Negro, supongo que la primera que está al lado de la biblioteca, pero la verdad que no sé todavía exactamente cuál va a ser. Y bueno, vamos a estar a las 18 horas charlando un poquito sobre esto. Buenísimo. ¿La entrada es libre y gratuita? Sí, sí, es libre y gratuita y se van a entregar certificados de asistencia. Bien. Así que, bueno, para cualquiera que quiera ir, no hay un requisito de formación, porque, bueno, por suerte todos en ese punto manejan la lengua. Claro. Que yo, digamos, ¿no? Ya somos todos hispanohablantes, todas hispanohablantes. Buenísimo. Y podemos participar y reflexionar sobre esa lengua.